para decirte lo que siento, decirte lo que siento. Sé que es difícil volver a empezar, dame una oportunidad para decirte que te quiero, decirte que te quiero. Este momento lo quiero tomar, dame una oportunidad para decirte que te quiero, decirte que te quiero. Sé que ya es tarde, pero